Aquella casa, aquella casa, aquella casa, aquella casa, aquella casa. Casa presente, casa perdida. Casa recuerdo, casa renuente. Casa memorial, casa menguante. Casa renuente, casa sola, casa perdida, aquella casa luna. Casa memorial, aquella casa, casa ninguna, casa recuerdo, aquella casa.